Blue Diaxe, lo mejor en metal, y Club Puerto Colonial, la alternativa del Carrete Dark, presentan... Bienvenidos al único lugar donde sus peticiones son escuchadas, el único lugar donde nacen los sonidos más oscuros de la Tierra. En este lugar, todos los metaleros son bienvenidos. Todos los estilos, todas las tendencias... El metal es nuestra única pasión, porque lo llevamos en la sangre y para nosotros es una religión. Desde Santiago, para todo Chile y el mundo, Mr. Charlie y Black Fefa les darán una dosis magistral con lo mejor del black metal, death, thrash, heavy, industrial. Desde ahora, tus oídos quedarán evangelizados y listos para The Dark Zone con Mr. Charlie y Black Fefa. ¿Alguna vez te has enamorado de alguien que no te correspondió? Señores y señores, comienza esto que se llama Dark Zone de día jueves. ¿Día jueves cuánto? De jueves 16. 16 de julio. Ayer estuvimos en Lacrimosa, cita Fefa. Sí. Así que ya cuando esté arriba el canal de YouTube de Dark Zone, lo vamos a postear en el Facebook y en el blog. El blog. Exactamente. Le recordamos nuestro blog para que nos puedan escuchar. Bueno, el blog es darkzonepodcast.blogspot.com. Exactamente. También el grupo de Facebook. El grupo de Facebook. Bueno, ahí se tienen que poner el buscador Dark Zone. Uh-huh. Se unen al grupo. Estamos de los primeros. Ojo, ojo. Oreja, esternón, guachalito. Guachalito. Bueno, el asunto es que se meten al grupo ahí, se unen y uh-huh. escriben en el muro, piden sus canciones, ven los enlaces, traten de comentar ahora en los temas que va a empezar uh-huh. a poner y todo eso. Usted subió un video, el video de... De Don Francisco. Don Francisco. Don Francisco a Trash Metal. Claro, y con Necrosis. Es joyita. Joyita. Y para que lo posteen también. Exactamente. Nuestros auspiciadores Cita Fefi, tenemos a Blue Diaxe. Blue Diaxe. La música original está en Blue Diaxe. Exacto. Galería, bueno, Galería Casa Colorada, Merced 832. Y en Santiago. En Santiago, frente a la Plaza de Armas. Claro. Ustedes pueden encontrar CDs, vinilos, DVDs, todo original. Claro. Accesorios. Ahí. Todo en Blue Diaxe. Y el teléfono es el 569-1751 para que ustedes puedan llamar allá y preguntar por algo específico. Claro, ahí se aseguran con un disco, no sé. Y si le caen bien a Roberto, capaz que se queden conversando con él. Claro, y de música. Exactamente. Hoy día jueves tenemos la temática de el Electro Dark, el Dark Gothic y todas esas manos oscuras. Vamos a... le recordamos lo de la fiesta Dark Zone. Oh, sí. El día 14 de agosto. Ahí en el Club Puerto Colonial. Sí. Vamos a tener en la pista 1, Electro Dark. Industrial. EBM y Future Pop. Claro, ahí bien ahí con DJ Mr. Charlie. Y en la pista 2 vamos a tener Dark Wave, Dark Gothic. Y las Gothic Girls. Gothic Girls. Ahí Gothic vamos Girls. A estar con Fefa From Hell, DJ. Ya, Así que no se lo pierdan. Día viernes 14 de agosto, fiesta Dark Zone. Para que no se la pierdan. Tienen que puro ir. Vamos a ir con el puntapié musical inicial. Bueno, ahí nos vamos con un tema de... Suicide Commando. Claro. Esto se llama See You In Hell. Comenzamos con el Electro Dark acá en el Dark Zone. Solamente en... El Dark Block. We'll be right back. de alguien. Continuamos con el Dark Song, Cita Fefi. Me voy a poner a bailar arriba de tu cama. ¿Ah, sí? Sí. Ahí el Electro Dark la motivó. Claro. Saludamos al Facebook. Sí. A toda la gente que nos escribe en Facebook, les recordamos que ustedes nos pueden dejar su tema ahí en el muro para que nosotros los coloquemos el día viernes. Exacto. El día viernes hay un especial con todos los pedidos de la gente para que pidan los temas que quieran, nosotros les vamos a dar en el gusto. La idea es que no sean repetidos, obvio. Obvio, que sean temas originales y que sean temas bacanes. Y para que todos lo escuchemos y digan, oh. Digan, más, más. Sí, soy pesado, ¿cierto? Vamos a continuar con la música de Cita Fefi. Hoy día jueves 16 de julio. Our security is assured by our perseverance. And by our sure belief in the success of liberty. And the United States of America will not relent until this war is won. May God bless the people of Iraq. May God bless America. This is not forever. This is not the war. Running for destruction. Not for fucking lies. This is revolution. enamorado de alguien que no te... Hoy día es un día especial, Cita Fefi. ¿En serio? Sí. ¿Por qué? Porque hoy no tocamos metal como siempre, sino que hoy día le damos a lo más oscuro. Electro Dark, Dark Wave, Dark Gothic, Gothic Girls, todas esas, claro, cosas. Hoy día es como para aprender el mañana, una cosa así. Exactamente. Onda para todos los que quieran ir a carretear así, uh-huh, a las discos, oscuro y todo eso. Escuchan el jueves Daxon y se van a aprender todo el viernes. Exactamente. Vamos a ir con el primer desarrollo del programa. Nos robamos esta sección del lunes, miércoles y viernes. Claro, no equivale. Esta es la mina metalera. ¿Cómo va a ser? La mina metalera del día. Claro. Pero hay que cambiarle el nombre, encuentro yo. ¿Qué nombre le pondría usted? Le vamos a poner las Dark Girls. Claro, las Dark Girls. Sí. Suena bien. Dark Girls. La Dark Girls del semáforo. Con respecto a lo que vamos a poner en las fiestas Darkson. También. ¿Ves? Ahí tenemos un tema para todas las semanas. Uy, esta semana tenemos a Ansan. Claro, es una banda polaca de alternative metal. Ya formada por el guitarrista Maurici Mauser Stefanovic, miembro de Vader. Banda de death metal, claro, que la vimos con Gorgoroth. Ajá. Yo me acuerdo de ese concierto, a mí me gustó mucho. Sí. ¿Ese fue donde? La guitarra de Inferno. Sí, ahí quedó la cagada. De hecho, Vader tocó como 2 horas más que Gorgoroth. Fue más de Vader entonces. Sí, fue más como que Vader lo disfrutó más que Gorgoroth. Aunque ellos vinieron por el compromiso, nomás, yo creo. Aparte, Gorgoroth ha venido entonces. Sí. Vader no había venido nunca, creo. Pero vinieron teloneándolos a ellos. Entonces era como presentarlos a los dos. Y fue en el galpón Víctor Jara. Ajá. A mí no, para recordar momentos. Exactamente. A mí no me gusta cómo suena ese lugar, pero es como hecho para una tocata metaleras. Algún día nos tomaremos eso. Exactamente. Bueno, como dije, estaba formada por el guitarrista de la banda Vader, Mauser. Y que decidió crear una banda dándole a lo que ya venía haciendo sus canciones algo más como el día y la noche. Como por ejemplo, la noche sería Vader y el día sería Ansan. Que es más melódico que Vader. Haciendo algo como una contraposición con lo que viene haciendo con su banda actual. La banda que sería la actual en ese momento, Vader. Ya, el estilo de Ansan. Lo marcan las letras oscuras y melancólicas de vez en cuando, ya que se complementa con la voz dulcecita de su vocalista. Oh. ¿Usted ha escuchado Ansan? No, primera vez que escucho también. Ahora lo va a escuchar bacán. Bueno. Le va a gustar. La mina se llama Aya, ya que quien hace de primera guitarra también, aparte de las voces. Ah, o sea, hace de todo. Bueno, no de todo, pero... Hace guitarra y voz. Es como lo más principal típico. En la voz también. Sí. Bueno, en los videos no aparece ella tocando la guitarra, sino que lo hace en estudio. ¿Ya? Para poder grabar el primer disco, que se llama Insol, Mauser y Aya se dieron a la búsqueda de nuevos músicos, ya, para poder tener algo de calidad. E invitaron a Baber, de la banda Inducti, ya, y Heinrich, de bajista de la banda Besania. Sí. A fines del 2006 ellos graban el primer demo. ¿Ya? Y bueno, no les va a tomar mucho tiempo darse a la fama, ya que en el 2007 ellas firman un contrato con un sello discográfico que se llamaba Mística. Ah, entonces ahí ya se fueron a las nubes. Ya son conocidos. Hay algunos videos por ahí en YouTube que son bastante buenos, tienen buena producción y todo, así que véanlo. Ahí con el buscador Ansan. Ansan. Se escribe Unsun. Ya, para que lo vean ahí. ¿Vamos a ir con la música de Cita Fefi? Me parece muy bien. Vamos a ir con el primer tema de Ansan, vamos a tocar dos. Ya. El primero, ya está su video oficial arriba en la página, está en su MySpace y está en YouTube. Ya. Que ellos mismos lo subieron. Porque está con la cuenta de ellos. ¿Sí? Ya, vamos a ir con este tema que se llama Whispers. Oh. O sombras. Sí. Este es el Dark Zone. We'll be right back. Y en este día jueves 16 de julio, cita Fefi, hay un segundo tema de Anne San. Le salió Vale Otro. Le salió Vale Otro, ¿cierto? Me parece bien. ¿Cómo se llama el tema? Se llama Blinded by Hatred. By Hatred. By Hatred. Continúa el Dark Zone en este día jueves 16 de julio. Continuamos con el Dark Zone Cita Fefi de este día jueves. Me parece bien. Es un día más light para nosotros, en que nosotros no tenemos tanto contenido y aprovechamos de poner un poco más de música. Esto es solamente para hacer el enganche para el próximo día, que por ejemplo del día martes hacemos el enganche para el día miércoles. Ajá. En que el día miércoles está como todo el contenido fuerte. ¿Ves? Estuvimos en Lacrimosa también. Vamos a tener los registros. Lo digo vamos a tener porque para nosotros es martes, claro. Y este programa va a ser editado para el día jueves. Así que lo digo, estuvimos en Lacrimosa, ahí compartiendo con la gente que estaba afuera esperando esos fans que son fans de verdad y llegan al concierto a las 3 de la tarde, porque el concierto va a las 9, para poder ganarse adelante. Hoy yo también hice eso. Yo también lo he hecho. Y vale la pena. Vale la pena. En Arch Enemy yo estuve adelante y la Ángela me tocó la mano. Tú no se lavó la mano en 3 días. Sí, estaba más cochina, pero me tocó la mano la Ángela. ¿Quién como tú? ¿Quién como yo, cierto? Sí. Vamos a estar ahí compartiendo con los fans de Lacrimosa. Ajá. Así que con eso se inaugurará el canal de YouTube. Canal de Darkson ya se viene, así que estén atentos. Yeah. Podríamos hacer un programa de televisión ahí. que entrete. ¿Le gusta la idea? Ya. Lo vamos a formular a ver qué se puede hacer con respecto a eso. Me parece excelente. ¿Le parece excelente? Sí. Sí, nos podríamos conseguir la sede del terror para hacerla. Qué entrete. Cita Fefi, ¿con qué vamos a ir ahora? Bueno, vamos a ir con el disco destacado. El disco destacado del día, y para eso tenemos a La Cuna Coil. Con su disco Karma Coil. Karma Coil. Así que vamos a ir con los dos temas que nos corresponden de La Cuna Coil. El primero es Within Me. Ajá. Y el otro es Close. Vamos a ir con eso entonces, dos temas de La Cuna Coil, acá en el Dark Zone. Oh, Recuerden, señoras y señores, ustedes pueden ir a Bloody Axe. Ahí pueden ir en busca de lo mejor en la música. ¿Lo mejor del metal ahí en Bloody Axe? Claro. Ahí en la Galería Casa Colorada, Merced 832, local 65, Santiago. Frente a la Plaza de Armas, entonces, ustedes pueden ir a buscar los mejores vinilos, CDs, DVDs, accesorios, todo lo relacionado con el metal. Exacto. El número de teléfono es 569-1751. Para que llamen y pregunten por cosas muy específicas. Si usted busca algo y no quiere ir para allá y que le digan no está, llame primero y ahí pregunta si es que lo tiene. Pregunte nomás, que Roberto es bien buena onda. Y le responderá todas sus preguntas. Exactamente, así que vayan a Bloody Axe, señoras y señores. Sí. Tenemos que hablar acerca de la fiesta del Puerto Colonial. Exacto. Ahí estaremos nosotros. Exactamente, va a estar en la animación la cita Fefi. En algún momento de la noche ella va a parar de disjockear para poder animar el programa, digamos, que vamos a hacer ahí. Ajá. Vamos a presentar videos, vamos a presentar música, así que estén atentos con eso. Día 14 de agosto, viernes 14 de agosto, en el Club Puerto Colonial. Sí, ¿qué vamos a tener en la pista 1, Citafef? En la pista 1 vamos a tener Electro Dark, Industrial, EBM y Future Pop. Exacto. ¿Y en la pista 2? Vamos a tener Dark Wave. Vamos a tener a las Gothic Girls también. Sí. Vamos a tener Dark Gothic, Gothic Metal. Claro, todas esas cosas. Esas cosas medias oscuras. Bien entretenido. Bien entretenido, así que vayan, pásenlo bien. Pista 1, DJ Mr. Charlie, ahí para entretenerlos con el Industrial. Ajá. Y en la pista 2, DJ Fefa From Hell. Oh, sí. Así que para que vayan y lo pasen bien. Metro San Pablo. Ajá. Neptuno 825, en Santiago, en la comuna de Lo Prado. Así que para que vayan, van a estar pronto los flyers arriba en internet para que se puedan tener más información. Ya, porque tenemos sorpresas, tenemos regalos. Tenemos muchas cosas que ustedes no se pueden perder, pues, chiquillos. No, porque tienen que ir con buenos seguidores de Darkson. Exactamente. Todos los seguidores de Darkson, entonces, los queremos allá. Pronto se vienen más fiestas Darkson también. Ajá. Así que no se las pierdan. Apoyen el programa para que sigamos haciendo las fiestas y sigamos haciendo el programa. Creo que será 14. Quiero que sea 14 para poder disjockear luego y estar ahí con la gente conversando. Exacto. Vamos a ir con los siguientes temas, señorita Fef. Vamos a presentar uno y después volvemos con el otro. Me parece bien. ¿Con qué vamos a ir ahora? Con Theater of Tragedy. Theater of Tragedy. Claro, con su canción Storm. Oh, tormenta, como en español. Claro. Vamos a ir con eso entonces. Continúa el Dark Zone solamente en el Dark Vlogs. Falling wall is the vicious form of shattered persons. Hoy estamos contentos, Cita Fefi. Sí. Estamos súper contentos de estar con ustedes acá en Dark Zone. Oh, sí. Nosotros lo pasamos bien haciendo el programa. Sí. A mí me gusta hacer el programa con usted, Cita Fefi. ¿En serio? Sí. ¿Y por qué? Porque me entretengo, po. Ah. Si lo hiciera solo sería distinto, no sé, pues estaría yo y el micrófono, el micrófono no habla mucho, así que no, po. No, pues yo tengo, yo soy el que le tengo que dar vida. Oh. Así que, bueno, a mí me gusta hacer el programa con usted, Cita Fefi. Uy, quería amoroso. A mí igual. ¿Sí le gusta? Sí. ¿Usted se acuerda cuándo fue la primera vez que vino para acá? La verdad no mucho, pero sé que fue hace cuánto, 2 meses atrás. Fue en el programa 3. Programate, hace tiempo. Sí, ya vamos en el 13. Oh, llevamos 10 programas, juntos. ¿Sabéis qué? Había pensado en hacer un especial para el programa 50. Ya, con las bodas de oro y de plata. Exactamente. Me parece entre. ¿Y vamos a hacer? Vamos a hacer un especial para el programa 50 y un especial para el programa 100. Lo vamos a hacer en vivo, que toda la gente nos escuche. ¿En serio? Sí. Que entrete. Así que ahí vamos a estar planeando eso para que... Con invitados. Con invitados, bandas invitadas. Unas 3 o 5 bandas invitadas en el programa para que estén conversando con nosotros. Uy, qué bacán. Ya, me parece bien. ¿Le parece bien? Me parece. Ya, pues entonces vamos a mover nuestras influencias de producción audiovisual para que podamos hacer bien ese programa con cámaras, con iluminación, con micrófonos. Todo lo que sea necesario. Ya. ¿Le parece? Me parece. Correcto. Vamos a ir con el siguiente tema entonces, Cita Fefi. Ajá. Vamos a ir con ese. The Gathering. The Gathering. Claro. Esto es Lips. Me encanta este tema. ¿En serio? De hecho, yo siempre soñé hacer un cortometraje con esta canción. Y tengo la idea hecha, así que para que la planeemos un día. Me parece. Vamos a ir con The Gathering entonces en el Dark Zone. Solamente en... El Dark Blood. Thank you. ¿Alguna vez te has enamorado de alguien que no te Anita Fefi, ya no, nos queda poco programa, poca pauta, nos queda poca información, así que... Se nos acabó el copete. ¿Cómo? Eso es típico de fiesta, ¿no? Claro, se nos acabó el copete. Nos vamos a ir con otra sección que nos robamos de la otra modalidad del programa. Vamos a tener que cambiarle el nombre. ¿Con qué vamos a ir ahora? Con el cover. El cover de la semana. Exacto. Antes de eso, le recordamos lo de la fiesta Dark Zone el día 14 de agosto. ¿Vayan a bailar ahí con la cita Fefi? El que quiera bailar con la cita Fefi, yo lo invito. Ya. Yo se la presto. ¿Quizás quién me va a sacar a bailar? ¡Qué miedo! Te van a sacar a bailar los comandos, esos que andan con... Un vampiro gigante, así como 3 metros. Un vampiro con máscara antigas. ¡Ay, qué entrete! ¡Me atoré! Ya, ahí pasó piola, ¿ves? Día 14 de agosto. Claro, ahí en el Club Puerto Colonial, Neptuno 825. Metro San Pablo. Metro San Pablo. Ustedes pues el día viernes 14 de agosto, fiesta Dark Zone. Pista 1, Electro Dark, EBM Industrial, Future Pop. Ajá. Y pista 2, Dark Wave, Gothic Girls y Gothic Metal. Así que para que vayan a disfrutar la mejor música oscura del mundo acá en Dark Zone. Y vamos a tener la animación de las cafés. Sí, chiquillos, vayan, lo vamos a pasar genial. Usted está, no se pone nerviosa sin el micrófono, ¿cierto? ¿No? Le perdió el miedo. ¿Hace cuánto le perdió el miedo al micrófono? Desde que estoy aquí contigo. Ya. ¿Qué te vas tú? Nah, buena onda. Hay buena onda siempre, ¿cierto? Vamos a ir con el cover entonces. ¿Qué cover es hoy día? El cover, bueno, la canción original es de Chris Isaac. Sí. Se llama Wicked Game. Y el cover es de... Es de Him. Him. Del disco Greatest Loved Songs, volumen 666. Y el disco de Chris Isaac es el Heart-Shaped World, de 1989. Uy, qué vieja. No pensé que fuera tan antigua. Es antigua, es de los 80. Casi principio de los 90. Así que vamos a ir con eso entonces, el cover de la semana, acá en el Dark Zone. Strange world desire will make foolish people do. I never dreamed that I'd meet somebody like you. And I never dreamed that I'd lose somebody like you. No, I don't wanna fall in love. No, I don't wanna fall in love. And fire, no one could save me but you. It's what strange would desire will make foolish people do. No. Ya pues, ahora sí llegamos al final, cita Fefi. Ahora sí. Lástima. ¿A qué terminó el festival de hoy? Hoy. ¿La porcina no? Todavía sigue pensando en la porcina. No. No. Es que como la canción la canta Porky. Sí. O sea, es de Porky. Entonces me acuerdo de eso. Sí, eso es verdad. ¿Te acordáis del show de Porky? Sí, era bueno. Porky, era Porky. Nuestro rey. Era tan apretable ese chancho. A mí me encantan los chanchos. ¿Te encantan los chanchos? Sí, así que para el 14, el que llegue con un peluche de chancho, ahí le doy una cita personal. Podríamos sortear un beso a la cita Fefa. Ah, ¿en serio? Sí. El que llegue con un peluche de chancho va a tener un beso de la cita Fefa. ¿Y una salida? Y una salida. Claro. Sí, una salida a comer. ¿A dónde la va a invitar? Al hoyo. Al hoyo. No hay en la pica de Don Lucho. El hoyo es más tradicional. O al, o a ese que queda ahí en Mapocho, ¿cómo se llama? Ay, no, la piojera. La piojera, de verdad. No hay donde el tío Manolo a comer completo. Qué rico. Me encantan los completos. ¿Sí? Pero él te va a decir, Fefi, ¿vamos a comernos una lengua en el hoyo? Yo, se refiere a una lengua de vaca. ¿Queréis comerte una lengua en el hoyo? Suena feo, ¿cierto? Horrible. ¿Para qué la vamos a hacer? Bueno, y... ¿Te acordáis cuando te di un beso en el hoyo? Que suena feo. Ya, tenéis la mente muy turbia hasta ahora ya. Pero sí, puede ser que se dieron un beso en el local. Eso fue. Es que sonaba bonito decir en el local, pero es que en el hoyo, ya es como, no sé, me suena a beso negro. Suena muy... Ya estamos rayando la papa, si te hace. Sí. Vamos a despedir el programa entonces. Me parece. Saludamos a todas las personas que nos escribieron en Facebook. Ajá. Saludamos también a Blue Diaxe, allá en la Galería Casa Colorada, Merced 832, local 65 en Santiago. Y el Club Puerto Colonial, en el cual nosotros vamos a realizar nuestras fiestas. Exacto. Neptuno 825, Metro San Pablo. Para que vayan a carretear todos los viernes y sábados. Sí. Nos vemos entonces. Esto fue el Dark Zone de día jueves 16 de julio. Nos vemos. Sayonara, se finí. Adiós.